pata, peta, pita, pota. Cuatro patas con un pato y dos patas cada una. Cuatro patas cada pata con dos patas y su patos. Pata, pita, peta, pota.